para no encontrarme, quieras evitarme, aunque te arrepientas de haberme querido, aunque tú reniegues del primer momento que viví contigo. Mi querido gran amor, esta canción es para ti. Mírame que yo te amo, aunque tú te empeñes en verme sufrir. Mi querido gran amor, esta canción es para ti. Yo te quiero y te deseo lo que nunca nadie va a hacerte sentir. Hacerte sentir. Que yo tengo buenas intenciones, tú ya ni me miras. Y aunque te arrepientas de haberme querido, aunque tú reniegues del primer momento que viví contigo. Mi querido gran amor, esta canción es para ti. Mírame que yo te amo, aunque tú te empeñes en verme sufrir. Mi querido gran amor, esta canción es para ti. Yo te quiero y te deseo lo que nunca nadie va a hacerte sentir. Hacerte sentir.